Gracias, claro que sí. De lo nuevo pasamos a los años, como dijo Maro, los inicios del Grupo Brindis. Esa canción, un clásico al estilo del Grupo Brindis. Algo para los que están decepcionados, brindando por aquella, con el tequila, con la cerveza, con el pulque o el tepache. Lo que tengan a la mano, lo que tenga alcohol, señores. Eso, para recordar, dice...